Good morning, Clara. ¿Sabes lo que es un podcast? Sí, es un método de información divertida donde te cuentan las noticias con humor y más actuales, digo yo, ¿no? ¿Sabes lo que es un podcast? Un podcast. Podcast. Podcast. El podcast es lo que viene de después del gato. El podcast. ¿Sabes lo que es un podcast? Esto que te pone para entretenerte cuando pegas cristalico. ¿Sabes lo que es un podcast? Eso que es un tipo de música. El podcast es un nuevo medio de comunicación a través de Internet en el cual se transmiten contenidos y del que se nutre mucha gente joven. ¿Sabes lo que es un podcast? Pero yo me imagino que será algún concepto de coaching para hablar de cuando una persona consigue integrar la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción. Al consultar la Wikipedia, define podcast como... Un podcast lo que escucho con mis colegas en el bar. Estás escuchando el podcast Habla Hablar Sin Saber, dedicado a los podcasts. Podcast. Posca. Podcast. Podcast. Una forma tan antigua como actual de llevar más allá la palabra y la idea a través de ondas hercianas o mediante nuestros dispositivos digitales. La tecnología nos permite una comunicación directa, pero al parecer nadie quiere escuchar a nadie. Sin embargo, la radio es una voz anónima a quien escuchar un rato. ¿Eh? Ah. Si la señal es buena, el elemento receptor recibe el mensaje del elemento emisor. Esto lo hemos aprendido en la escuela. Son los principios básicos de la comunicación. ¿Eh? ¿Ah? Para que el elemento receptor pueda receptar el mensaje, hay que tener en cuenta el canal. Que esté bien limpico. Hay que procurar realizar una buena grabación para no tener que hacer muchos ajustes en pospo. Atención, ha llegado a esta localidad el camión del tapicero, tapizando con las clases de mueble y con un extenso muestrario de telas, skies y courtiers. Atención, señora, su tapicero amigo le recoge el trabajo a domicilio y lo entrega a domicilio. Tarda y pregunte precios y presupuestos sin compromiso. Atención. ¿Qué es la pospo? Posponer la grabación en un programa de edición y ajustar los volúmenes. ¿Qué es la pospo? Posponerle música o fondos ambientales. ¿Qué es la pospo? Posponerle un título, un número de capítulo y enviarlo al canal de emisión. Algunos consejillos para postproducir un podcast. Popolska. Prostcat. Postcat. Asegúrate de que estás grabando lo que quieres grabar. Probando. Probando. Y es que sin la grabación, el resto de trabajo no tiene sentido. Baja los niveles de los volúmenes hasta que no dé picos rojos. Usa efectos de transición como aparecer progresivamente o desvanecer progresivamente también. Cuando pongo músicas que temo me puedan pedir derechos de autor, selecciono el tema y le cambio el tono con la esperanza de que eso sirva para saltarse el algoritmo. Aunque este sistema no está científicamente probado. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Las bandas locales no acostumbran a sonar en las emisoras de radio. Cuando inventan M90 y cambian un poquillo el repertorio. ¡Es que chamarga la vida! Desde las ondas puedes darles difusión. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Y ahora vamos a escuchar el tema Dejarnos Vivir de Eliaston. No nos vigilen, no nos espíen. Quiero sentir que me sobra el aire, que la tierra es de todos y de nadie. Yo quiero sentir la

Oye, Antoñito, ¿a qué te pones a juguetear con los volúmenes cuando estoy a punto de dar una información tan trascendental como el lugar de ensayo de los derrames cerebrales? ¿Eh? Porque una cosa es que no seáis profesionales y otra es convertirte en un inútil. Un respeto, que lo está aquí voluntariamente. Déjalo, si es que he movido los volúmenes porque he dado una cabezada lo aburrido que es este tío. ¿Ah, sí? Pues en la cadena Coppel no opinan lo mismo. Pues vete allí a darle tostón a la caterva cavernaria. Pues por lo menos alguien me escuchará. Que aquí el repetidor falla más que una escopeta de feria y nunca sale el programa en su emisión horaria habitual. Se llama continuidad. Y si no suenan es porque ponen los archivos en formato comprimido y ya he quedado dos veces contigo para explicarte lo que te enteras de nada. Tú sí que no te enteras de nada, que tienes las cosas delante de los ojos y no te enteras de nada. ¿De qué? De que tu novia te pone los cuernos con la Vani. Ya está, ya lo he dicho. Pues, ya le dejo el micro abierto. Hola, no digo nada. Hablar sin saber. Hola, soy Carlos Benito, el Benito. Tengo un podcast de humor, porque soy muy gracioso. También soy payaso y dibujante. He viajado por Italia y Marrakech. Soy muy creativo y carismático. Ya le llamaremos. Mi historia en este mundillo ya viene de largo. La experiencia es algo muy valioso. Sí, sobre todo si sigue cagándola. Tuve una idea innovadora. Con ella daría el golpe en mi entrada al podcasting. El Radio Chat GPT. En el que respondía las preguntas que creían me hacían mis interlocutores. Vamos, que me lo inventaba. Pero a veces acertaba. Por ejemplo, persona oyente que estás al lado de este canal, hazme una pregunta. En serio, hazme una pregunta. La respuesta es 3, 14, 16 y hasta el infinito y más allá, también conocido como número pi. O si usted me pregunta, la respuesta es 36, año en el que comenzó la denominada Guerra Civil Española tras el lanzamiento del general Francisco Franco Vehementes y otros generales golpistas. Pregunte. ¿Eh? Ah, Pregunte. ¿Un chiste? ¿Qué tomará, muslo o pechuga? Perdone, pero yo soy vegano. Entonces, ¿musgo o lechuga? ¿Alguna otra cosa? Perdona, no he entendido. No sé qué loca. Tú en mi... Lo siento, no estoy programado para hacer lo que me pides. Pues siempre me hacían la misma bromita. También probé con el concurso... No lo sé, ni falta que me importa. Una dinámica de preguntas y respuestas con suculentos premios. Pues me cayeron 3 cracks que se lo ganaron todo. Hasta el coche que tuve que poner el mío. No lo sé, ni falta que me importa. No lo sé, ni falta que me importa. No lo sé, ni falta que me importa. No lo sé, ni falta que me importa. No lo sé, ni falta que me importa. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? ¡Blanco! ¡Correcto! ¿Cómo se llamaba el boomerang que al lanzarlo no vuelve? ¡Palo! ¡Correcto! Fue una ruina. Me dejaron sin blanca. Nunca tuve ningún patrocinador. Y todavía le estoy pagando a la muchacha que hizo de presentadora mensualidades de 50 orillos, que es que no doy para más. El concurso... No lo sé, ni falta que me importa. Me llevó al podcast que realizo actualmente, La Idea Definitiva. Ablandar sin saber. El podcast que te enseña nuevas recetas de pan para la próxima pandemia. Malabar sin saber. Un programa para ejercer las lumbares agachándote para recoger objetos malabares. Taladrar sin saber. El podcast que te ayuda a hacer bricolaje y primeros auxilios. Hoy os vamos a explicar cómo poner un cuadro y la hostia. Se coge el taladro, se pone en modo percutor y... ¡Ay! ¡Ay! En el próximo programa, ¿Cómo levantar un tabique de nuevo? Ahora tengo que colgar, que tengo que echarle una mano a la muchacha que... Estás escuchando Hablo Hablar Sin Saber en Radio Almaina, en el 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Hablo Hablar Sin Saber se graba con un micrófono enganchado a un teléfono que consta de una aplicación grabadora que convierte el sonido en un formato MP3, que luego se puede editar con un programa de software libre en un viejo ordenador portátil. El programa queda para que lo puedas escuchar cuando quieras en la página de la radio y en la plataforma iVoox, iVoox, date la vuelta ligero como se la da el reloj. Según este doctor de la Universidad de Düsseldorf, la gente que participa en este programa parece que estén desorientados. No lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Habla hablar sin saber. Es un podcast de humor que, con el trepidante ritmo que imponen los clips sonoros, alumbra sobre un tema aleatorio de poco interés nacional e importancia intrascendental. Ya lo tenía, hablaría de todo y sin decir nada, había nacido... Hablo Hablar Sin Saber. Que lo puedes escuchar los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana en Radio Almaina, en el 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Estás sintonizando Radio Almaina y esto es Hablo Hablar Sin Saber, un podcast... Podcast. Podcast, que una labor podcastinguera te trae este metapodcast de cómo hacer un podcast. Su función primigenia es la de ser escuchado, como un niño chico. También tiene otras muchas posibilidades que puedes disfrutar en casa y fuera de ella. Un podcast sirve para informar. Toda denuncia que se lo haga a través de los medios de comunicación y redes sociales, sin tener una fuente oficial y sean de conocimiento de las instancias competentes por ley, para nosotros son denuncias que caen en saco roto. O viceversa. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Aprender ingeniosas frases sobre temas de actualidad. Este caballo viene de Bonanza. E incluso discrepar sobre lo planteado. Descubrir nuevas música y nuevas formas de interpretar viejas músicas. De esa gente de que canto lo que se me canta, ¿eh? Canto lo que se me canta, porque me encanta cantar lo que se me encanta. ¿Cómo usar un podcast? En una libretica puedes escribir los guiones, posibles entrevistas y preguntas, temas a tratar y de qué manera tratarlos. Música, clips, claps, pajaritos por aquí, pajarracos por allá. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chin, chin, chin, chin. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chin, chin, chin, chin. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chin, chin, chin, chin, chin. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Una vez sepas lo que quieres decir en tu programa, prepárate para grabarlo con los medios de que dispongas. Un teléfono, una grabadora, un micrófono conectado, vete tú a saber dónde. Ahora siente esto. DJ Juancho. Dale caña a los bajos, bajos. Ahora que suenen los medios. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like me do it, like a woman. Y escucha cómo castigan los agudos en tus oídos. Pura caña. Quizá tengas un estudio a tu disposición o quizá planees secuestrar el estudio de la cadena Coppel para emitir en directo. Estas dos cosillas las puedes realizar en el estudio de Radio Almaina. Pura caña. Con la grabación del estudio puedes hacer una mezcla y con las grabaciones en vivo puedes guardar para recordar aquellos momentos gloriosos. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras todo. ¡Me cago en todo lo que se mueve! ¡Me habéis traído un gilipollas! ¡Ale, un zombie menos! Todo esto lo puedes montar en la soledad de tu paraíso sonoro o participando en tu radio local, Radio Almaina, en la 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Es una radio autónoma que no recibe ninguna ayuda del gobierno, ni de la iglesia, ni de ningún otro tipo de organización criminal. Se sustenta con la aportación de cuotas de socias y otras iniciativas económicas. Es una radio abierta a las propuestas. Escribe a programacion@radioalmaina.org y viniendo a las asambleas presenciales que se celebran el primer lunes de cada mes a las 7:30 en la misma radio. Y emitida on streaming al mundo entero. En la asamblea nos reunimos y ponemos en común nuestras propuestas y las de los grupos que forman parte de la radio y su funcionamiento. Participo en la asamblea de Radio Almaina. Repítelo, que no lo has dicho bien. Es que lo digo así porque no quiero verme involucrado, ¿vale? Ah, ¿y para eso estás participando? Vale, lo digo. Participo en la asamblea de Radio Almaina. Me llamo Federico Jiménez Los Mantos, ¿vale? La asamblea es el órgano de participación y decisión de Radio Almaina, en el 88.5 de tu FM Granaina. ¡Y olé! Está compuesta por individualidades que ven en la radio un medio de comunicación para sus inquietudes sociales, sindicales, culturales o musicales, abierta a colectivos y búsqueda de vida y expresión alternativas. ¡Jo, qué difícil esta retahíla! Yo no soy profesional. No te preocupes, si aquí la gente lo hace de manera no profesional y haciendo valer su libertad de expresión. Por amor al jarte. Radio Almaina no se jarta. ¡Ole que jarte! Que no nos farte. Para que Radio Almaina no nos farte. Toma parte y colabora con la radio como persona asociada. Hazte de la Asociación Cultural Amistad con los Amigos. Hazte de la Asociación Cultural Amigo de los Hercios. En la página web radioalmaina.org encontrarás cómo rellenar la ficha y el tipo de cuota a partir de 2 euros. Colaborando, nos ayudas con los pagos del local. ¿Qué se le ofrecía? Se me ofrece que me paguen el dinero de la renta. ¡Qué barbaridad! De veras que tiene usted muy poca barriga, señor Suerte. El servidor. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. La antena, el cosito ese que sirve para agarrar los micrófonos. Habla, hablar sin saber. Estuve a punto de dejarlo. Oye, cuñado, no es que te quiera yo animar a que dejes de hacer podcast ni nada por el estilo, pero que si lo dejaras, podrías hacer un podcast de despedida diciendo, señores, me voy a estar calladito por todo esto que está pasando, porque no hago más que abrir la boca y cagarla. La audiencia bajaba. Y las reuniones y asambleas de la radio aumentaban. Las faenas y las deudas también aumentaban. Había que buscar un patrocinador. Llegaste tú con un diseño de producción en la cartera y se me puso el cuerpo de pantera. BlaBlaCar sin saber. Viaja con nuestros perfiles desconocido por toda Europa y ten inolvidables aventuras con... BlaBlaCar sin saber. Quizá era una propuesta muy atrevida. Un producto. El producto. Auspicia el siguiente espacio. ¡Guapa! Lestolán, el losito guay. Porque nuestro menú es como el amor. Comienza por un rollito primavera y termina en un cerdo agridulce. Restaurante ¡Guapa! El Osito Guay. Su restaurante. En Radio Almaina, 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Con esto lo peto. Se van a quedar pegados a sus transistores. He pensado que podemos empezar un programa de contrainformación y contrahumor psicológico para emitirlo en directo todos los días a las 8:30 de la mañana. Y así terminamos a las 9 y lo podemos empalmar con el debate literario que... Yo mañana me marcho a mi pueblo, ¿eh? Entro a trabajar en media hora, me tengo que ir. Yo estoy súper liada con un montón de colectivos. De hecho, te hemos hecho este favor porque nos dijiste que era el último programa de la temporada. Vaya, ahora que comenzaba a cogerle tranquillo. Propón tu programa a la radio. Quiero proponer un programa real. Propón tu programa para que se emita periódicamente o de forma puntual. Envíanos tu música o la de tu banda. Y hazte escuchar. ¿Eh? Entra el sol por la ventana. La luz vital de la Pacha es una bendición divina. Pero qué bien vendría una cortina. Es que está el clima algo sofocante. Yo no exagero si digo que bastante. Tranquilo, yo sé disfrutar el instante. Por favor, un ventilador que ande. Hace un calor del carajo. Una humedad de la Madonna. Buenos Aires en verano es el infierno en persona. Qué lindo es transpirar. Ver todo tu cuerpo sudar en un ambiente agobiante. Y que el ventilador no ande. Sensación térmica, 37 grados. Qué hermoso es el verano en una urbe de cemento. Temperatura en aumento, como el precio del alimento. Ay, qué lindo que es volver al lugar que te vio nacer. No hay aire, brisa ni viento. Me siento en un horno horrendo. No hay cubito en la heladera. El agua hierve en la manguera. Yo quería tomar unos mates. Mejor sandía o algo que me hidrate. Qué lindo es transpirar. Ver todo tu cuerpo sudar en un ambiente agobiante. Y que el ventilador no ande. ¡Máteme! Podcast acabado. ¿Posca? Postcat. Post-it. Poquitos. Postcard. Psca. Podcast. Podcast. Podcast. Podcast. Posca miseria. Todo el mundo a bailar la posca. Posca se acabó esta segunda temporada del posca. Hablar sin saber. ¿Sí? Eso es un pedazo de programa monumental. Hablar sin saber. No olviden seguir sintonizando Radio Almaina, porque les tenemos preparada una programación para el verano. Y en octubre volvemos con el podcast Hablar sin saber. Lo intentamos. Y si fallamos, fallamos juntos. Y para mí eso no es un fracaso. Y no me importa lo que otros digan. O si nadie cree en nosotros, porque yo sí creo. Yo creo en ti. ¿Ah? Y en ti. Y en ti.